Este es el podcast Diario a Bordo número 24 y el que os habla es vuestro amigo y compañero Luis Pérez Cinéfilo. Y comenzamos. Ya hace unas semanas que finalizaron las segundas jornadas de podcasting celebradas del 20 al 22 de octubre en la ciudad de Barcelona. Y una vez finalizadas estas, al llegar a Málaga, que es la ciudad donde vivo actualmente y resido, pues me decidí a darme un plazo de justamente una semana para realizar y reflexionar un poco sobre estas jornadas y hacer el podcast, porque yo creo que, y ya lo comenté en la lista, que sería interesante que lo hiciéramos nuestras reflexiones a través de nuestro podcast, porque es el medio que hemos decidido utilizar y no mediante texto. Pero bueno, allá cada uno con su propia decisión y lo que quiera hacer. Bueno, aparte también he querido esperar este tiempo porque me gustaba, porque bueno, más que gustaba, quería, tenía el interés de conocer la opinión y reflexiones de otros podcasters asistentes y conocer su punto de vista, porque tal vez me dieran otra visión diferente de lo que yo haya podido ver. Y bueno, y la verdad es que así ha sido. Así como que también le he pedido a Lorena. Bueno, ¿quién es Lorena? Lorena es mi chica y bueno, la supuestamente segunda voz de Diario Borbo, que ha intervenido últimamente muy poco, pero espero que participe más y se anime después de esta jornada. Pues le he pedido que también me envíe un audio con sus opiniones, y que creo que serán interesantes de escuchar. Y bueno, su valoración, pues yo creo que tiene que ser interesante, porque es una oyente de podcast y bueno, y futura podcaster. La verdad es que vamos a empezar un poco por partes, vamos a ir un poco por partes, en este caso como hacía ya Destripador. La verdad es que la organización ha sido excelente. Hay que felicitar a Dani Aragay y a la señorita Cibor por cada uno, por lo que ha hecho. La verdad es que en este aspecto lo único que se ha echado falta de menos es la implicación de los podcasters de catalanes, que la verdad es que han hecho más bien poquito. Por ello, cada uno tendrá sus propias opiniones y bueno, sus propias cosas, sus formas de el porqué de no participar en esa organización. Pero bueno, tengo que decir con respecto a la organización que aunque al final, bueno, es que no sé, es que esto es un embola muy gordo. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los sitios elegidos para la realización de los distintos talleres y de las charlas. En este caso, en las jornadas se ha celebrado en su mayor parte en un centro cívico que hay cerca de la Rambla, muy cerquita del evento de la Cosmópolis 2006. Pues en este caso el centro cívico, la verdad que ha estado muy bien, bastante coqueto. El único problema que yo le veía es que no había ningún tipo de conexión, y bueno, de conexión wifi. Bueno, tampoco no podemos decir nada de eso, porque tampoco se organizó y ya está. Bueno, yo eso es lo único que le achacaría. La verdad es que después, por todo lo demás, pues bastante bien. Un sitio donde casi siempre estuvo lleno en todas las charlas y hubo mucha gente, y la verdad es que la asistencia fue fantástica, y en eso hay que felicitarse a todos. Bueno, de la Cosmópolis en este caso solo puedo hablar de un taller, del único taller que fui a ver, bueno, mejor dicho, a escuchar y a ver. En este caso fue el taller que dio José Antonio Gelado y Javier Romero, y la verdad es que estuvo muy bien, porque allí había conexión, la verdad es que fue muy grande, y también estuvo la sala bastante llena. Del taller de Dani y de Daniel Agay y Álvaro Morala no puedo opinar, porque no pude asistir, pero bueno, supongo que otras personas os pueden contar, y bueno, y si no tenéis las charlas grabadas os podéis contar o escuchar en el audio. Con respecto a las comidas, pues bueno, pues me pareció demasiada, un poco así. La verdad es que sí, que como no se sabía muy bien cuánta gente iba a aparecer, pues lo de las comidas siempre resultó un poco follón. Se optó por aquello de un buffet libre, para aquello de, bueno, vamos, no haya que haya gente que pueda elegir y demás. Pero bueno, no me pareció No, el buffet que hubo el sábado no me pareció mal. Lo que me pareció realmente caro fue el buffet de por la noche del sábado que costó una pasta. A mí me dolió enormemente haberme gastado tantísimo dinero en esa cena, aunque bueno, hay que decirlo que en este caso compartir mesa con esos grandes monstruos del podcasting español, pues bueno, y italiano, porque es verdad que fueron algún que otro italiano, pues la verdad que fue un auténtico placer. Con respecto a las charlas, pues me gustaría decir que estuvieron todas bastante bien, correctamente, hubo mucho debate en todas, unas más que otras, unas duraron más que otras. En este caso, por ejemplo, yo creo que hubo dos charlas que yo creo que centraron la atención de más de todas las preguntas. En este caso fue la de originalidad del podcasting por Andy Ramos y bueno, y lo que todo el mundo esperábamos, que era un debate entre Sonia Blanco y Carme Peiró, que se tituló Comunicación Digital y Podcasting. Aunque más que debate, simplemente yo creo que al final nos engañaron ellas, se pusieron de acuerdo para generar el debate contra ellas y los asistentes. Yo creo que esas dos fueron las charlas que más debate tuvieron con sus ponentes, con los asistentes. Después también me gustaría reseñar un poco, pues eso, pues la charla que dio Alberto Betela, donde hablaba de una aplicación para podcaster que se llama Podcast Generator. En este caso, la aplicación, la verdad es que la conocía desde mayo, la conocía ya desde la anterior versión. Lo que pasa que, bueno, José Gelado me recriminó que no publicara nada en Podcastilla. Yo dije que no era, que lo que tenía intenciones antes de publicar, lo que tenía intenciones de hacer un mini manual sobre esta aplicación. La verdad que hay que felicitar a Alberto Betela, que de vez voy a intentar enviarle un correo para comentar los dos o tres cosillas que me gustaría que añadiera a esta herramienta bastante simple y sencilla para simplemente subir el audio y poner cuatro cosas y ya te crea un feed RSS válido iTunes y estandarizado. Bueno, después por la tarde dieron una especie de charla para otra aplicación para podcaster. En este caso, Giorgio Bernardi dio una aplicación sobre una aplicación de la tele para utilizar. La verdad es que no lo entendí muy bien porque la charla fue completamente en inglés y la verdad es que mi inglés es un poco malo y yo entendí una cosa y después los compañeros hablando después me dijeron que no era lo que yo decía, que era otra cosa. No venía a vender una aplicación, nos estaba contando cómo se puede utilizar una aplicación que él está desarrollando para poder coger contenidos y crearte tú tu propia televisión a la carta. La verdad es que lo que yo entendí es totalmente, totalmente contrario. También otra mesa también muy interesante fue la de los directorios de podcasting, que la verdad es que me resultó bastante interesante, pues bueno, ver allí a José Antonio Gelado, Carlos Fernández de Posonoro, Álvaro Morales de Folcas, incluso Uxío Brullón, que venía de Podgalego. Y bueno, y la verdad es que hubo también un debate interesante con respecto a las estadísticas y bueno, y a las diferentes formas de cada directorio que tiene, que es otra, que se complementan con todos. Cada uno tiene una característica propia y entre todos yo creo que se complementa. De esta forma, Podgalego está un poco en pañales y bueno, y Uxío Brullón pues están ahí un poquito ahí escuchando más que siendo un ponente, pero la verdad es que fue muy interesante conocer a un podcaster gallego. El domingo, bueno, después por la tarde eso fue el viernes. Bueno, en fin, esto es un follón porque tengo aquí la de esto y no me he dejado el folleto este de la jornada, me lo he dejado, se lo ha quedado el rey sin darme cuenta. En fin, después en el debate de Sonia Blanco y Carme Peiró, la verdad es que a mí lo que más me llamó la atención fue el interés que tenían, o bajo mi punto de vista, porque yo estoy hablando de una manera todo de mi punto de vista, no quiere decir que sea la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad, que estaban intentando de alguna manera sentar cátedra, definir algo, definir ciertas cosas del podcasting, que porque estamos ahí en muchos podcasts, y definirla. Y bueno, y la verdad es que fue muy interesante y yo creo que más de una cosa. después reflexionando, yo creo que picamos, yo me incluyo, yo me considero de los podcasts ser un poco más extremistas, más con las ideas más cerradas, pero bueno, siempre uno está ¿cómo así decirlo? Está a tiempo de cambiar su opinión o sus propias ideas. Fue bastante interesante, aunque yo creo que bastante equivocado, porque intenté de alguna manera, creo yo, que ver el podcasting como un medio profesional. Y yo creo que ahí estamos equivocados. Y bueno, de esto hablaré en otros podcasts. En otro episodio del podcast, ya hablé en un podcast de Migrando sobre esto, aunque bueno, eso fue un poco más que todo un poco cachondeo y por meternos con la gente, y bueno, ya que saltó el debate, pues sí. Pero bueno, ya de este tema quiero hablar un poco más adelante. Después otra mesa también muy interesante fue la que hicieron pues Juan Carlos Cordero, Jaume Piqué y Toni Sellas, que hablaron sobre la radio y el podcasting. Cada uno dio su punto de vista sobre estos dos fenómenos. Y bueno, y por ejemplo, Jaume Piqué, que defendía más que la radio y el podcasting, pues la radio tiene que coger ese medio del podcasting, que yo que todavía no lo ha cogido. Y bueno, y Juan Carlos Cordero creía, bajo lo que yo entendí, es que la radio libre y el podcasting es la evolución. La verdad que Juan Carlos Cordero me pareció una persona bastante interesante, y al igual que Toni Sellas, hablé con ellos después, bueno, antes y después de las mesas y durante todas las jornadas, y la verdad que me parecieron personas, bueno, excelentes. Después había, bueno, por la mañana del domingo hubo el taller este de la Cosmopolitis, a la que no pude asistir. Y bueno, y ya entramos un poco en la parte de, bueno, todas estas cosas de las charlas y sus audios lo tenéis disponible en un enlace que hay en Podcastellano, a modo de recopilación, porque se hizo un seguimiento de Podcastellano, aunque no se hizo un seguimiento tal como se hizo en las primeras jornadas de podcasting, bueno, pero se ha intentado hacer lo mejor posible, y bueno, y ahí tenéis los audios. Con respecto a otras cosas, pues bueno, pues la verdad es que me encantó ver otra vez a los podcasters que ya conocía de la primera Beers and Podcast, que se celebró el 17 de julio del 2005. Y bueno, y volver a encontrarme otra vez con los podcasters que ya conocía de las primeras jornadas de podcasting que se celebraron en Málaga. Y así como conocer a otros podcasters y podcaster, tanto hombres o mujeres, porque podcaster, pues podcaster, no me, a mí eso de podcaster es neutro, me refiero a hombre o mujer, que no conocía, y la verdad es que me parecieron todos, bueno, y me parecen unas excelentes personas con muchas ganas de comunicar o de enseñar y de transmitir lo que sus sensaciones, sus conocimientos a los oyentes. Por ejemplo, me gustó mucho conocer a Momi Nena. La verdad es que Momo sí me lo imaginaba así, pero Nena me pareció, no me lo imaginaba absolutamente así. Nena es súper juvenil. Bueno, la verdad es que los dos son súper juveniles. No sé, si, tal vez si hubiera conocido 20 años menos, sería con 20 años menos. No quiero saberlo. Lo impresionante o lo activos que pueden llegar a ser, ¿eh? La verdad que sí, son dos personas bastante, y verdad que me cayeron muy mal, muy majetes y bastante entrañables. Después también, bueno, me reencontré con Carlos Fenollosa, Topo Pardo, me encontré con Nacho Las Heras, conocía por ejemplo a Jordi Abad de Un Blog Más, y bueno, del podcast y blog Un Blog Más. La verdad es que fue una persona interesante, la verdad es que me hizo mucha gracia un par de comentarios que me hizo, pero bueno, eso queda entre él y yo, y nada, la verdad es que sí, muy buena gente. También reencontrarme por ejemplo con Andy Ramos, bueno, conocer a su chica, la verdad es que con Andy Ramos siempre es un lujazo hablar. También reencontrarme con Javier Romero, aunque bueno, ya después de las jornadas ya se lo dije, que con tantos podcasters juntos es muy difícil estar, y más con el poco tiempo que él iba a estar mucho tiempo, tanto tiempo, me refiero, poder intentar hablar con todos todo el tiempo que uno quisiera. La verdad es que Javi me parece también otra persona bastante interesante. Después también conocer a, bueno, a, como he dicho antes, a Tony Sellas, que me pareció otra excelente persona, con bastantes ganas de estudiar el fenómeno este del podcasting, que por lo que sé está haciendo una tesis. También me gustó mucho conocer a Karma Peirov, una persona bastante interesante, aunque bueno, hasta a ver si espero que haya solucionado sus problemas con el feed RSS que tenía antes de las jornadas, que tenía en su podcast un problemilla con el feed. También me gustó mucho conocer a Carlos Fernández de Pozonoro. La verdad es que sí, que tenía muchísimas ganas de conocerlo. Me pareció una persona bastante, bastante interesante, con la que seguro que tendremos, o bueno, espero tener una futura entrevista. No sé cuándo ni cómo, pero, o bueno, o espero también las veces que vaya a Barcelona, pues quedar con él para tomar algo, porque me pareció. Bueno, ya se lo comenté que su proyecto de Posonoro me parece muy interesante. También me pareció muy, muy, muy, muy, muy interesante conocer a otra pareja podcaster como son Álvaro Morala y Towanda. En este caso, Álvaro Morala es un campeón. Me recordó mucho a Rafa Osuna, en el sentido de que son muy bonachones, muy, muy buena gente, que se hacen de querer los jodidos. Hacen de querer, con los que te vas a tomar una copa y seguro que no paras de reír. Towanda también me cayó genial. Vaya tía más maja, guapetona. Y bueno, yo la verdad que con esa voz que tiene, y yo creo que algún podcaster lo ha dicho, no me la imaginaba así, pero bueno, la verdad es que sí, bastante, bastante, bastante divertida. También Ramón Corominas, como no, joder, el amigo Ramón Corominas siempre está ahí a punto para viajar a cualquier sitio y bueno, y dar su punto de vista. La verdad es que fue bastante bastante crítico con Sonia en la charla que tienen Sonia y Karma. Y bueno, como nos reencontramos también con Sonia, que aunque estamos en Málaga, nos vemos poco, pero bueno, el Messenger y todas estas cosas están para algo. Y bueno, como no, irme con Jero, fui de viaje. Y bueno, y sobre todo por ver a mi chica Lorena, que esa es la primera de las. De los puntos, de las, la primera motivación que tenía de ir a Barcelona, y bueno, como no, la segunda era las jornadas. Y bueno, a ver si no me olvida nadie más. A ver, a ver, a ver, a ver, Nacho. Bueno, a los italianos, a Tony, a Álvaro Betela también me cayó muy bien, muy simpático. La verdad es que habla muy bien español. Me quiero poner en contacto con él para hablar sobre eso, sobre Podcast Generator. Después, por ejemplo, también coincidimos con, por ejemplo, con. Y esto es polémico, con Minidi en la comida en el buffet del sábado al mediodía. La verdad es que fue un intercambio bastante gracioso porque hablamos de ciudades, España y todas esas cosas. La verdad es que parece un tío simpático, aunque yo creo, bajo mi punto de vista, que él, a pes él que otra persona hubieras otra persona invitada a dar esa. Que él, yo creo que ahí no debería estar, vamos, y después Sonia, por ejemplo, hablé con Sonia hace un par de días y me dijo que eso era un poco de endogamia. No, endogamia no, es que hay que abrirse a los bloggers, pero si es que los bloggers están ahí, no, si quieren participar, no es nada más que tienen que hacer llamarnos, no sé, que para darnos fama entre los bloggers, pero ¿por qué? Es que eso es lo que no me cabe en la cabeza. Yo creo que había algún podcaster catalán que yo creo que se hubiera merecido más que Minidi, y no tengo nada en contra suyo, sino simplemente por el hecho de que fuera él a decir cuatro cosas que no venían a cuento y demás que a mí no me interesaban, pues otra persona me hubiera gustado más que hubiera dado esa entrada a esa charla. En fin, esto es un tema que bueno, que tiene para dar y comer. Y bueno, se me olvidaba de hablar de Daniel Agai, uno de los organizadores. Me parece que ya lo conocí también del anterior Viran Podcast. La verdad es que ahí sí tuve más tiempo de hablar con él y me pareció bastante bastante interesante volver a reencontrarme, y sobre todo agradecerle que después de los problemillas que tuvo el domingo por la mañana en su casa, con que se le vino el techo abajo, pues que estuviera allí el domingo, allí a capa y espada y defendiendo y estando ahí al pie del cañón estas jornadas. También a José Antonio Gelado, como no, por supuesto, ese sí que no se, ese es como Ramón, ese no se pierde ni una y está en todos los sitios donde sale de blog, periodismo y podcast y donde sea, en fin. Supongo que me reencontraré con él en la mesa que hay en un evento que hay el 16, me parece, el 17 de noviembre en Sevilla. que es un evento asteroide del evento Blog. La verdad es que otra persona bastante interesante y la verdad que es uno de los más frikis, está todo el rato echando fotos a todos lados y la verdad que sí, su cuenta de Flickr es que arde. Y bueno, y voy a hablar un poco de uno de los temas también candentes de esta jornada, que ha sido la señorita Cyborg. Pues señorita Cyborg, la conocí el viernes por la noche en la Viran Blog, bueno, la Viran Podcast, perdón. Y la verdad es que sí, que tenía mucho interés en conocerla, pero ahí ya no hubo más contactos. Es decir, lo poco que la vi fue en la Cosmópolis, que vino a recibirnos un momento, 5 minutos, y ya está. La verdad es que, bajo mi punto de vista, me decepcionó porque no apareció en todas las jornadas del centro cívico, no apareció ni una sola vez. Y eso que realmente supuestamente estaba relativamente cerca el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Del centro cívico, se hizo así para que estuvieran cerca y no se dignó a aparecer ni una vez. La verdad es que hubiera preferido no conocerla personalmente porque en ese aspecto me ha decepcionado, aunque hay que decirle, no hay que quitarle méritos a la parte que haya tenido ella en la organización. Aunque realmente Dani al final ha sido la única persona que ha estado ahí al pie del cañón de la organización. Yo creo que ese es el aspecto más negativo de Sinita Cyborg, que la verdad nos ha decepcionado a todos y espero que esto que ha ocurrido nos sirva a todos para que en las siguientes jornadas de podcast que se celebren, pues de alguna manera intentar mejorar y reflexionar sobre cosas que se deben y no se deben hacer. La verdad es que aparte de otros problemillas técnicos de horarios y esas cosas, pues la verdad es que yo me lo paso muy bien. No he ido a todas las charlas porque también, como estaba allí con Lorena, pues también quería pasar un tiempo con ella y no estar con tanto podcast. También necesitaba un tiempo para ella. Y nada, pero ella muy encantada y yo espero que con esto se haya animado a... se anime a participar en este podcast, o bueno, o quién sabe, o hacer su propio podcast, porque la verdad es que lo tiene fácil. No es como yo que me pongo a grabar con un micro de 1,5 euros y ella se puede poner a grabar con un reproductor. Que yo, la verdad, si tuviera un reproductor que me pudiera grabar y grabara decentemente, la verdad es que se iba a olvidar ya lo que es grabar con un micro de 1,5 euros. Y si no se me olvida nada más, yo creo que esto es lo que tenía que decir, más o menos a grosso modo. Supongo que muchas cosas habrá que no haya dicho, se habrán quedado en el tintero, pero bueno, si se me van ocurriendo más cosas, pues supongo que las iré añadiendo al blog. Y ha sido un placer ver a todos los podcasters en Barcelona. Si me he olvidado algún nombre, les pido 1.000 millones de disculpas. La verdad es que uno tiene tantas ganas de hablar con todos y tantas cosas que decir y que opinar, que esperemos estar en las próximas, bueno, en las futuras terceras jornadas de podcasting, que no se sabe muy bien dónde se van a celebrar, pero que yo creo que sí es necesario tomarse un respiro y a lo mejor para el año que viene. Para el año que viene, de aquí a 5 o 6 meses, pues volver a tener otras jornadas. Aunque yo creo que ya es hora de pasar al siguiente paso de los podcasts. En este caso, hay una cosa muy interesante que se dijo en la lista: que hay que dejar de explicar qué es esto de un RSS y esas cosas, sino hay que, de alguna manera, hay que intentar enseñar o mostrar a los oyentes cómo escuchar podcasts. Cómo escucharlos, porque o cómo escucharlos, cómo lo escuchamos nosotros, y aparte de cómo crearlos. Pero yo creo que nos estamos centrando más en cómo crear podcast y bueno, a lo mejor el oyente no se entera muy bien de cómo escucharlos o cómo utilizar los RSS para poder utilizar los programas con los que nosotros usamos para bajarnos los podcasts. Bueno, esto ha sido todo. La verdad que me salió un podcast un poco largo, más largo de lo que yo creía. No lo voy a partir y supongo que esperaré al próximo número o haré una especie de mini podcast con el audio, con el posible audio que me envíe Lorena, que todavía eso no es seguro. Y nada, ha sido un placer veros a todos. La verdad es que estoy muy contento de formar parte de esta comunidad. Y bueno, ya sabéis un poco más de lo que ocurrió de la segunda jornada de podcasting, vistas desde el punto de vista del podcast de Diario a Bordo, es decir, visto desde el punto de vista de Luis Pérez Cinéfilo y próximamente desde el punto de vista de Lorena. Y bueno, y con esto y un bizcocho, este podcast ha llegado a su fin. Y bueno, y nos veremos en el 25. Y para contactar podéis hacerlo enviando un email a diariaborbo@gmail.com o un mensaje de voz usando el servicio Odeo. Y podéis visitarnos en la página, ojo al dato, http://podcast.diariaborbo.com, que no diaria a bordo, que hay una cosa que tengo que le tengo que decir a Dani, y se lo voy a decir desde aquí. En el díptico de las jornadas, mi diaria Borbo, diaria ponía diaria a bordo, y es diaria a bordo. Es que no se os mete en la cabeza. Yo creo que hay poquitas personas que digan el nombre del podcast, lo digan correctamente. Y me parece que voy a tener que empezar a enfadar un poco. Y no sé si enviaros un par de audio mensajes en bomba o algo, no lo sé, en fin. Ya veremos. En fin, no olvidéis que el podcast ha cambiado de dirección, actualizar los enlaces. Y bueno, la gente que escuche o que se descargue este podcast a través del feed de RSS no va a tener ningún problema, porque el feed no ha cambiado. Tampoco, no olvidéis apuntaros al mapa de oyentes. Y por supuesto, la música de introducción es del grupo Dilo, un músico que hace música electrónica licenciado bajo Creative Commons. Y la verdad es que es muy interesante, y que tiene bastantes canciones bastante interesantes. La verdad es que estoy muy aficionado a este grupo, aunque no más que he escuchado, me he bajado, creo que son todas sus maquetas. Hoy es 19 de noviembre de 2006, se despide este que os acompaña, feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Luis Pérez Cinéfilo, y todo el equipo que hace Diario Borbo. Buenas noches y buena suerte.